Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur. Hoy con Víctor, con Ever y Sabrina, quien te habla. ¿Cómo están? Buen día. Bien, un lindo día. Vos sabés lo que me ocurrió ayer, creo que fue. Porque está despejado el día hoy, ¿no? Sí. Y vos sabés que yo me enteraba, estaba justo mi hijo viendo la tele, y me enteraba por la tele de que supuestamente teníamos una nube de cenizas arriba nuestro, y yo nunca me di cuenta. O sea, nunca saqué la cabeza por la ventana, nunca miré hacia afuera. Y bueno, no sé, ¿ustedes vieron esa nube de cenizas? No. Yo escuché la noticia temprano, creo que ayer fue temprano, que iba a llegar, que estaba llegando, que llegaba a Capital y así. Ah, claro. Claro, lo habrán vendido lindo a la nube de ceniza. Estaría muy arriba, no sé. Sí, no, pero estaba muy arriba, parece. Está muy arriba y solo desde los aviones. Ah. Así que si no viajaron. No se veía de acá abajo. Pero, che. No, bueno, lo que sí dijo es que suspendieron algunos vuelos. Sí, ¿no? Sí, eso. Sí, sí. Y ya bueno, también se suspendieron clases en Neuquén por esta problemática, por lo del volcán. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Sabes que andamos con algunas noticias chiquitas para comentar con los oyentes? Como que la Feria del Libro. ¿Vas a ir a la Feria del Libro? ¿Vas a la Feria del Libro? Hace muchos años que no voy, la verdad. A mí me pasó también que hace rato que no voy y quiero ir. Yo no sé, lo tendría que pensar. Porque dejé de ir porque se pusieron muy caros los libros también. Sí. Igual a nosotros como docentes nos hacían descuentos, no sé si se mantiene todo eso. Nos hacen descuentos, me comentaron, no lo corroboré, pero me comentaron que con la SUBE también hay descuentos para, uh-huh, para llegar a la Feria del Libro. Y después lo que me pasaba cuando iba hace muchos años es que es un lugar grande, pero la masividad que tiene es... No, yo prefiero ir tranquilo, las librerías de calle Corrientes, ahí a revisar, tomarme mi tiempo. Y hay ferias del libro alternativas también. Por supuesto. Que también están muy buenas, las podemos buscar y compartir. Y también, así como de las pequeñas noticias que tenemos para compartir, quienes sean afiliados a SUTEBA, en la semana del 4 al 8 va a haber elecciones de delegados. Siempre a nosotros nos parece importante participar para, bueno, participar. Después podemos charlar un poco más de eso. Estábamos comentando, Ever se fue a atender un llamado telefónico. Bien, como de costumbre, Ana, nuestra principal radioescucha, nos mandó deseos de buen programa y también nos comentaba, porque se enganchó con esto de las cenizas, de que bueno, que siempre hay algo con los que nos están entreteniendo y es un poco lo tomo por ese lado, ¿no? Sí, es verdad. Así que de acá un beso a Ana y a la hija que nos están escuchando en vivo y en directo. Buenísimo. No, estábamos comentando, primero charlamos un poquito de la Feria del Libro y después de las elecciones de SUTEBA, que hay elecciones de delegado del 4 al 8. Del 4 al 8, sí, muy bien, hay que estar atentos, así que todos los compañeros que quieran postularse como delegados tienen la oportunidad. Inclusive por ahí es de motorizar, ¿no?, la elección, porque por lo general no llega mucha información a las escuelas, Y bueno, es que si no sale de los mismos compañeros de organizar la elección de delegados, a veces no se trunca porque se desconoce, ¿no? Así que estén atentos. ¿Por qué tendría que ser delegado de una escuela? ¿Por qué? Muy bien, buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, por ahí el concepto, el término delegado, la función delegado en una empresa privada, en una fábrica, como que se entiende mejor, ¿no? La función del delegado es tenés que intervenir o acompañar o llevar los reclamos del resto de los trabajadores hacia el patrón. Y en la escuela, en muchas escuelas por ahí los directivos no se los ve como un patrón, son compañeros, hasta capaz que hasta ayer fueron compañeros tuyos, después ganaron el concurso y fueron directivos. Algunos cambian. Y ahí es donde por ahí la función del delegado es importante para, para hacerle en principio entender a los directivos de que son compañeros y que el que le hayan dado un cargo, que gane una moneda más, no significa que tiene que por ahí abusar de ese cargo que le han dado. Pero bueno, problemillas en las escuelas surgen a cotidiano, ¿no? En principio por ahí donde uno más interviene es cuando hay cierto abuso o intento de abuso de algún directivo, pero pueden suceder con respecto a los inspectores, pueden suceder, inclusive hasta la función de delegado hoy más uso se le da para asesorar, ¿no? En trámites, cómo tiene que hacer la inscripción en el listado, que de paso avisamos que ya está abierto la inscripción al listado 2016, que lo pueden hacer con papeles, con el sobre, como desde siempre, o vía internet, que te ahorra muchas colas. Sí, lo que pasa es que si tenés que incorporar cursos o algo por el estilo, tenés que hacerlo con papel, ¿no? Ah, no sabías. Sí, tenés que presentar. ¿Los cursos van todos aparte? Sí, van aparte. Cada año, cada vez que haces un curso, lo tenés que incorporar. Pero ya es menos, igual es menos. Sí, igual menos planilla. Nos comentaba la Claudia Escobar, miembro del Tribunal Descentralizado de Región 5, que cuando la invitemos viene, así que prontamente la vamos a invitar. Organizamos horarios y que venga. Y me parece también muy importante esto que comentabas del papel del delegado en cuanto a la información. La información que tiene que llegar a las escuelas y fundamental la información de las escuelas que tiene que llegar a los gremios y como el nexo fundamental. Sí, también y la relación con el sindicato también. Que son los que negocian nuestras paritarias, son los que muchas veces somos críticos, ¿no?, con la actuación de algunos dirigentes sindicales. Entonces el delegado también tiene cierta relación, aunque todos los afiliados tendrían y los no afiliados tendrían que tener relación con sus gremios o sus sindicatos, mejor dicho. Pero el delegado también tiene una función ahí importante que jugar. Bien. ¿Qué les parece si nos escuchamos un temita del rally y después continuamos con el programa? Bailando en el festival como santiagueño. Costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda ansiosa me espera. Atájate que voy, mi amor, con ganas de mudanciar. Quiere el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines. Me comienza mucho a gustar porque todos quieren bailar y la fiesta se agranda más con puentes y palmas. Bailando este gato estoy como santiagueño. Adentro, una niña del lugar asoma su cuerpo. Que está machao, que su poncho hace revolear. Si toma hasta el aclarar, tirao va a quedar nomás. La última vuelta para el negre. Levantemos por varedad, zapateando a terminar. La donosa sigan igual, floreando su zarandeada. Bailando este gato estoy como santiagueño. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recordá que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848, y el 4233-5560. Les agradecemos a todos los que comentaron en el Facebook de La Peluca de Sarmiento cuál era un buen libro para recomendar. El 23 fue el día del libro y el derecho de autor y hubo unas hermosas recomendaciones. ¿Recuerdan algo? ¿Qué estuvieron recomendando? Mira, todavía no estoy por abrir el Face, pero te puedo tirar desde Gioconda Belli, que fue... hubieron varios, hasta la Biblia, sí, hubieron. De todo. Así que sí, hay de todo. Ahora lo buscamos en un ratito. Yo, cuando comentábamos esto con Sabrina de las recomendaciones, trataba de acordarme el primer libro que leí y que me hizo point, ¿no? Que dice ese que te pega. Me lo había recomendado mi hermano, uno de mi hermano más chico. Y fue el libro Rebeldía y Esperanza de Osvaldo Bayer, que es una recopilación de notas que había publicado en los diarios. Uh-huh. Y la verdad que, como que nada, me hizo como caer el velo de muchas ingenuidades y me... Bueno, nada, me hizo entrar al mundo, digamos, real, como para empezar a conocer y a saber y no, y esas curiosidades que te llevan a la búsqueda de caminos para entender y si se puede transformar, ¿no? Así como me acordé de ese libro. Osvaldo Bayer, que en estos días estuvo también como más apenado y haciendo... escribió comentarios al respecto de la muerte de Eduardo Galeano, ¿no? Sí. Fue el mejor de nuestra generación, así lo planteó Osvaldo Bayer, y creo que la mayoría de ellos, sobre todo, coincide, ¿no? El mejor. ¿Por qué no escuchamos un cuento de Galeano, ya que estamos hablando de eso? Te hice toda la introducción, Sabrina. Gracias. Por increíble que parezca, la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad. Y por increíble que parezca, estaba prohibido en esa cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas, y paja. Uno de los presos, Didascó Pérez, maestro de escuela, preso por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija, Milay, de 5 años. La hija le trajo un dibujo de pájaros, como los pájaros estaban prohibidos. La censura se los rompió el dibujo, los censores rompieron el dibujo a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. Y el padre le preguntó, esas frutas de colores que hay, ¿qué son? ¿Naranjas, limones, manzanas? ¿Qué son? Y la niña lo hizo callar. ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Ideas ideológicas. Al respecto, ¿qué nos puede llegar a contar Bertolt Brecht sobre esa idea de ideas ideológicas? Nos decía, el analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, lo has leído de una introducción, de una nota que publicamos en la revista Puño y Letra, de La Marrón de Varela, Así que bueno, y es una nota muy interesante, que es, bueno, yo no me meto en política. Bueno, recomendada para los compañeros que quieren leerla, que si se cruzan con un compañero marrón, que le pidan la puña y letra, así puede disfrutar de un poquito de literatura. Y al respecto, ¿qué pasa con los compañeros y compañeras que empiezan a tener problemas en la voz? ¿Cuál es la recomendación? Mira, salió una nota el lunes 11, a ver, de agosto del 2014, ya es viejita, pero anda dando vueltas desde entonces, sobre las recomendaciones de utilizar micrófono en el aula para aquellos que se están quedando sin voz. Si estuviera acá Noelia, porque ya le han recomendado desde la RT que usara el micrófono cuando empezó con sus problemas de voz. Yo cuando vi la imagen de la nota publicada, me hizo acordar el personaje, ¿se acuerdan? Mac Panton. Bueno, estoy denunciando mi edad. En los 80 era un personaje que ni me acuerdo en qué programa se hizo muy conocido y hacía como ruidos y sonidos diversos con el micrófono, que tenía el micrófono ahí, ¿no? Digamos, telefonista. Sí. ¿Sí? Bueno, me hizo acordar ese personaje y yo, digamos, si me pongo un micrófono de eso, capaz que me sale un Mac Panton. Podría ser. Es como que me puedo ya poseer en ese personaje y puede salir con cualquier cosa. Pero bueno, $1,000 sale. Salía salió la nota. El microfonito, que incluye el micrófono y el parlantito que tenés que tener colgando. Ah, hace casi un año, es cierto, Víctor. $1,000 hace casi un año, así que... Le sumamos el 40% de inflación, $1,400. Bueno, así que las compañeras y compañeros que quieran tratar de sortear ese problema de voz... Pero yo he hablado con algunos docentes y te dicen, sí, en mi escuela hay un compañero que usa, o sea, no es como algo así, súper raro. Hay compañeros que usan el micrófono o que esfuerzan la voz lastimándola porque o no quieren usar el micrófono o no se lo pueden comprar. Siendo que, como nos comentaba Noelia cuando nos hablaba en el programa de su problema de voz, que el problema es más allá de que uno a veces no sabe cómo utilizar la voz, que cuando uno está estudiando no te enseñan cómo utilizar la voz en la escuela. Aparte de eso, hay un problema, el problema edilicio de las escuelas agrava muchísimo esta situación, y ni hablar cuando tenés cursos superpoblados. Noelia nos comentaba justo ella cuando, antes de pedir la licencia, de que le dieran la licencia, por su problema de voz, estaba en un curso que estaba al lado del patio. Entonces, cuando era hora de educación física, tenía que subir muchísimo la voz para poder dar clase, para que la escucharan, y esto, bueno, aportó bastante a sus problemas. En mi escuela, que era una vieja, que tiene que ver con esto del edilicio, era un viejo galpones ferroviarios. Los convirtieron en aulas donde las paredes son ese cartón un poquito más duro, ahora no me acuerdo cómo se llama. Y la verdad que es imposible dar clases ahí cuando hay actividad de educación física o cuando se está construyendo, como se están construyendo otras aulas en el. Y los pibes, dolor de cabeza todo el tiempo, el docente, nosotros como profesores entramos y salimos, estamos un ratito, pero se hace muy difícil, y esto se siente, el tema de que tenés que forzar la voz, de que los chicos no escuchan, se embarulla toda la clase, porque todo el tiempo no entendí, no te escuché, es un problema importante que te termina afectando, porque, como bien decías vos recién, como comentabas, no solo la cuestión pedagógica, sino también la cuestión de la salud nuestra. Sí, a mí me pasa, hay un día, los miércoles, que estoy trabajando en el Exo Nacional de Adrogué, estoy en un aula que da a la calle, a la avenida, y se nota mucho el ruido de la avenida. Y yo los miércoles salgo así, con la garganta tomada, y el resto de los días no. O sea, se nota mucho cómo la cuestión edilicia te cambia en lo que forzás la voz. Recuerdo que el profesor Brenner, acá le mandamos un saludo a Brenner, Miguel Andrés Brenner, nos contaba, ¿no?, justamente la problemática cuando estudiamos ahí en el Nacional a la noche en el 41. Claro que el tema de la disposición de las ventanas, que no es el más indicado, justamente puesto que está señalando, y claro, recordaba que eso había sido un hotel, ¿no? Nunca fue diseñado para que sea escuela, ¿no? Pero sí, hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta, y bueno, y si más o menos se dan cuenta, bueno, que griten un poquito más los docentes y que los chicos se lo aguanten, y así funciona. Sí, porque no es solo el tema de, justo a raíz de la nota estamos comentando un poco cómo nos afecta la salud, el tema este de las aulas, pero también es de la luz dentro del aula, los formatos, capaz tenés esto que decías vos, son aulas pequeñas donde se tienen que asignar 40, 50 estudiantes, el tema del no tener otro tipo de, por ejemplo, la mayoría de las aulas siguen teniendo pizarrón y no tienen nada más, y las que lo tienen, capaz que vos llegás a un aula y tenés el pizarrón por las rodillas. Entonces te tenés que estar agachando todo el tiempo, los chicos no llegan, los chicos del fondo... A mí me queda no... alto, yo soy petiza, a mí me queda alto. No, pero una cosa, no importa que vos podés ser petizo o no, pero cuando tenés el pizarrón, te llega acá a la nariz, por más que no sé, yo no soy muy alto, tengo 2 metros, pero me llega a la nariz el pizarrón, entonces tenés que estar ahí todo el tiempo, los pibes de atrás no ven nada, se quejan. Uh-huh. Entonces son situaciones que tienen que ver con esto que todo el tiempo estamos reclamando, ¿no? La cuestión de infraestructura, las escuelas no solo se caen a pedazos, sino que están mal diseñadas y cada vez se hace más, cuando se dice escuela contenedora, porque por otros motivos, pero también por este, me parece, la cuestión de edilicia, cada vez se parece más a un contenedor de esos que bajan en el puerto, las aulas. Sí, hay una noticia que había salido, estoy leyendo desde acá, que dice que ayudaría, lo del micrófono ayudaría a dar clases, pero tira así una medida positiva la noticia, el recorte periodístico este que estamos escuchando. Y seguro que te va a ayudar a que llegue el sonido de tu voz hasta el último alumno. Yo tenía un curso de 47 pibes, historia, cuando tenía que explicar algo. Claro, la mitad del salón no me escuchaba. Algunos porque no tenían ganas de escucharme, seguramente, y otros porque no llegaba el sonido. Entonces seguro que va a llegar. Pero el tema no es solucionarlo con un micrófono. Por supuesto. Bueno. Que además que lo tenemos que pagar nosotros. Además que lo pagas vos, seguro, sí. Bueno, ¿qué les parece si antes de irnos a la tanda, que ya nos falta poquito, escuchamos otro cuento de Galeano? Diego no conocía la mar, y su padre, Santiago Kovalov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, donde ella, la mar, escondida tras los altos médanos, los estaba esperando. Y cuando el padre y el hijo alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta su inmensidad y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, tartamudeando, le pidió, al padre le pidió, ayúdame a mirar. Uno, cinco, ocho, cero, radio, 26 de julio. Todas las voces, todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural. Seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioechevers.com.ar Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Tercera Fiesta Regional de la Miel en San Vicente. 24, 25 y 26 de abril en el Predio Ferial Municipal Vieja Estación, Avenida Sarmiento 1000. Segundo Congreso Nacional de Cooperativas Apícolas. Concurso de mieles, venta de insumos apícolas, concurso de fotografía, exposición y venta de artículos para el agro, Olimpiadas del Saber, paseo de artesanos, patio de comidas, espectáculos musicales. Domingo, gran cierre musical con Arbolito. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta colbar, faltan amigos, falta confiar. Tercera Fiesta Regional de la Miel. Organizan Gobierno Municipal de San Vicente y el Club Argentino de Servicios. Transmiten en vivo Radio Continental y Radio 26 de Julio. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. En el municipio de Presidente Perón trabajamos para todos. Más seguridad con la conformación de la Policía Comunal que comienza a mediados de este año. Más obras con la construcción del paso bajo a nivel que unirá los barrios San Pablo y La Yaya. Más salud con la nueva aparatología para el Hospital Cecilia Grierson y las unidades sanitarias del distrito. Todos juntos podemos. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, Intendente. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Estábamos parados, estábamos haciendo otras cosas. Realizando los llamados, pues tenemos un par de llamadas preparadas, entonces... Y de repente se vino el aire. Necesita una logística eso. Así es, estábamos por comentar algunos... ¿Qué tenemos ahí mezclados? Las pequeñas noticias que queríamos pasar, Ever. Bien, bueno, en principio comentar que hubo un aumento en los bonos de IOMA, ¿sí? Ha aumentado un 32%. Esto igual no afecta directamente al afiliado porque no tiene costo, pero bueno, para informar de que aumentaron el de categoría B de 40 pesos a 53, el de categoría C de 63 a 83. También queríamos recordar... Perdón, afecta a los afiliados voluntarios. Perfecto, ahí sí. Ahí en ese caso, cuando, sí. Ahí. Claro, vos lo sufriste, porque bueno, los compañeros que pay cuando cesan de algún trabajo y bueno, ahí para no perder la obra social siguen pagando la cuota de afiliado, en ese caso sí les aumenta. Después quería contar también que, por lo menos en el distrito de Varela, llegó la noticia que el 28 del 4, o sea el martes que viene, habría reunión de delegados del SUTEBA, así que bueno, estén atentos, cada uno en su turno, de 9 a 12, turno mañana, de 2 a 5, turno tarde. También en la semana que viene, el jueves, vamos a presentar en Varela, en el Consejo Deliberante, las firmas que juntamos para que se construyan refugios para víctimas de violencia de género, para las mujeres, ¿no?, que sufren la violencia de género. Vamos a presentar las firmas y vamos a juntarnos a las 8:30 en el Consejo Deliberante sobre la avenida Calchaquí. Así que todos aquellos que nos quieran acompañar, bueno, va a ser bueno para hacer fuerza. Y se va a empezar a llevar adelante una campaña para viajar mejor en los colectivos en Varela. Las líneas 148, 324, 383, 500, 502... por lo general todos los laburantes que viajan en los colectivos viajan como vacas, es la expresión que un poco se está difundiendo en los comunicados, y bueno, para buscar la vuelta para poder viajar más dignamente, ¿no? Así que esa campaña en breve se va a empezar a desplegar por el distrito de Varela. Después podríamos comentar sobre el caso Tigre. Ya tuvimos en programas anteriores llamados telefónicos con compañeros de la dirección, ¿no? de la seccional Tigre de SUTEBA, que responde a la lista multicolor, y nos venían comentando, bueno, de cómo ese distrito fue afectado por el no cobro, ¿no? Llevaron la cuenta de más de 700 compañeros que no habían cobrado. 765 compañeros que no cobraron, con la lucha de la semana anterior, habrían podido, habían conseguido un alcance que se iba a hacer el martes pasado, y no les pagaron solamente a 200 docentes de los 765, así que continuaron esta semana con la lucha en reclamo, y les dijeron que les iban a dar una suma fija, no se sabe de cuánto, este 30 de abril. O sea, una suma fija, pero eso es un chiste. Es impresentable, porque en realidad tendrían que pagar lo que corresponde en el COBLI, que es sumas fijas. Sí, si hacemos un recuento de cómo viene la mano, sí, ¿no? Vinieron haciendo medidas de fuerza, desde cortes de avenidas hasta la toma de la Secretaría de Asuntos Docentes. La permanencia. Permanencia, bueno, suena más pacífico. Bien, y de esa forma lograron que bajasen funcionarios de provincia, y para esa reunión ahí sí se acercaron de la conducción provincial, como para después salir a difundir que gracias a ellos se pudo haber resuelto el conflicto. Y había sido la promesa que para el martes de esta semana, o sea, el martes pasado, en el alcance iban a pagarle a todos aquellos compañeros que no habían percibido sus haberes. Así que debido a esa promesa fue que levantaron ellos esa, ¿cómo se llama? Toma permanencia en el... Legalmente... No, claro, no sufre ningún tipo de problema legal. Bueno, esa permanencia en la Secretaría de Asuntos Docentes se ha levantado. Bueno, con esa promesa del pago, uh-huh. Bien, así que han logrado, bueno, levantaron, inclusive habían empezado a realizar un paro en el distrito de Tigre, han levantado el paro, han levantado la permanencia, pero bueno, llegaron esta semana y se encontraron con que les pagaron a unos 200 compañeros, uh-huh. ¿Sí? Típica treta de, ¿no? de los que manejan los hilos del poder para dividir la lucha. Entonces le pagaron a unos 200 y eran más de 700 los afectados. Estamos con María Elisa, que es parte de la conducción de SUTEBA Tigre, que ya se comunicó con nosotros en otro programa. ¿Nos escuchás, María Elisa? Sí, buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, estábamos comentando que por lo que supimos de los 765 afectados que hay, docentes sin cobrar en Tigre, habrían cobrado unos 200, ¿puede ser esto? Es muy dispar la cantidad de compañeros que han cobrado. Nosotros el martes, que era el día que se había comprometido el gobierno de la provincia mediante ese comunicado a pagarle la totalidad de los movimientos, nos encontramos con que había menos de 100 compañeros que habían cobrado el sueldo y que había más de 200 que no habían cobrado los sueldos como debían. Y con una disparidad bastante importante, porque, por ejemplo, compañeros suplentes que habían tenido un alta el 4 de marzo habían cobrado, y compañeros que eran titulares definitivos confirmando el mismo destino no habían cobrado su sueldo. Tenemos esa situación de disparidad dentro del cobro. Sigue siendo un número elevadísimo, y lo que estamos confirmando es que no solamente es en Tigre, sino que es a nivel provincial esta situación de falta de cobro que se viene dando desde el año 2012, con crisis en cada uno de los distritos en distintos momentos. Hoy es en Tigre, pero ayer en la Dirección Provincial de Negociaciones Colectivas, donde estuvimos con los compañeros de las distintas conducciones multicolores y de otras seccionales, nos encontramos con que hay también cientos de compañeros que están sin cobrar los salarios. Sí, escuchamos que ayer fueron un montón de docentes, fue multitudinario. Sí, hubo unos 2.000 compañeros tomando, o sea, permaneciendo ahí por unas horas en la movilización, porque es una situación que es... digamos, es una situación límite lo que está sucediendo. Tenemos compañeros sin cobrar, y esto viene sucediendo desde el año 2012, y sí vino una acción definida desde los sindicatos provinciales que no han llamado más que a una acción de retención de servicios allá por octubre de 2013 y después nada más. Y esta situación se viene repitiendo todos los meses. Sí, sí, no solamente en docentes, también auxiliares de escuela. Estamos viviendo esta situación de la falta de cobro de nuestros salarios o de los problemas en el cobro. Sí, es una subejecución del presupuesto que está haciendo la Dirección General de Escuelas, pagando alternadamente a distintos compañeros y todos sabemos que en algún momento podemos no llegar a cobrar el sueldo y mientras tanto salen a atacar el conflicto negándolo, como hizo Nora de Lucía durante esta semana, diciendo que es un conflicto político y diciendo que bueno, que los suplentes pueden cobrar en mayo. Tengo una consulta. Leímos que habría una suma fija que le van a entregar a los docentes que no estarían cobrando el día 30 de abril. Sí, sobre esa suma fija, nosotros primero queremos aclarar que hemos participado de reuniones en la Dirección Provincial de Negociaciones Colectivas, en el Ministerio de Trabajo, en una audiencia de conciliación voluntaria el 15 de abril, pero esa suma fija es una suma que negoció el SUTEBA Provincial sin tener representación de docentes del de Tigre, o sea, sin tener representación de la conducción del SUTEBA, y como hacemos nosotros, llevar a compañeros que están afectados por la situación a las reuniones. No sabemos cuál es el alcance de esa, qué compañeros les diría, cuál es el monto de esa suma fija. La verdad que es una muestra más de cómo es la conducción del SUTEBA provincial hacia los docentes que están luchando, porque nosotros desde el día 8 de abril le informamos a Roberto Baradel mediante una carta, el 10 de abril también informamos cuando iniciamos la permanencia de la jefatura regional, nos comunicamos telefónicamente, nunca hemos dejado de actuar dentro de un sindicato unificado llamando a que se tomen acciones de conjunto. Sobre esta suma fija que anuncia la Dirección General de Escuelas y anuncia el SUTEBA Central en su página, no tenemos más información que esa. Nosotros seguimos insistiendo en que se tiene que hacer la carga de todos los compañeros. De hecho, los compañeros estuvieron trabajando, los compañeros de SUTEBA TIB estuvieron trabajando cargando docentes con fecha de cobro recién en junio. Ayer exigíamos que tuviéramos una fecha de alcance antes porque se ha demostrado que la provincia cuando quiere, cuando está forzada por la lucha de los docentes, puede pagar antes. Eso es lo que estamos reclamando. Bien. Bueno, María Elisa, contanos, como para ir cerrando, ¿cuáles son las acciones con las que se va a continuar para lograr cobrar el sueldo como corresponde? Bueno, el lunes nosotros a las 9 de la mañana tenemos asamblea en el Teatro de General Pacheco, que está en las calles en la esquina de las calles Santa Fe y Santiago del Estero. Ahí definiremos qué acciones haremos distritalmente. Ya desde el martes hemos votado un paro, la necesidad, el llamado un paro provincial, cuestión que expresamos ayer en la movilización en La Plata, y que se van a estar realizando asambleas en todos los distritos multicolores entre lunes y martes para definir este llamado a un paro provincial, porque consideramos que este no es un problema solo de Tigre y que si queremos nosotros queremos que los compañeros cobren, y es necesario extender esta situación y extender el reclamo hacia toda la provincia. También estamos llamando que en las seccionales donde no conduce la multicolor, que se puedan realizar autoconvocatorias, que se reducen las asambleas para adherir a ese paro provincial que estamos llamando. Y dentro del distrito realizaremos otras acciones para seguir difundiendo. Mientras tanto, estamos los compañeros que están sin cobrar, están realizando retención de servicios, que es una medida legal, porque el empleador no está cumpliendo con el pago y algunos compañeros recién tienen fecha de pago en junio. Seguimos realizando acciones dentro del distrito, como los fondos de lucha. Esta semana estuvimos en CRAF, estuvimos en FATE, estuvimos en el frigorífico rioplatense, en Volkswagen, realizando fondos de lucha para sostener a los compañeros que están sin cobrar, y esas acciones las seguiremos realizando. También estuvimos en los institutos de formación docente de la región para comentar lo que estaba sucediendo y llamar a los compañeros a que colaboren con el fondo de lucha. Bueno, muchísimas gracias, María Elisa, y estaremos acompañando porque, así como decís, no es un problema de Tigre, sino que es un problema que sufrimos en toda la provincia. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Bueno, interesante, nos dio más precisiones de la situación. Y estaba leyendo en algunas publicaciones digitales, comentarios o apreciaciones de Baradel, que es el secretario general del SUTEBA, ¿no?, en provincia, y él planteaba como que es una iniciativa político-partidaria lo que está sucediendo en Tigre. Si es una iniciativa político-partidaria, ¿por qué tuvieron que intervenir para tratar de negociar este pago de un monto que todavía ni los compañeros de Tigre saben cuándo va a ser, cuándo lo van a pagar y cuánto es? Es bastante lamentable, digamos, cada vez que, cómo se sigue mostrando esta imagen de representante del patrón ante los trabajadores, ¿no? Sí, aparte, bueno, primero que Sutepa Tigre está pidiendo apoyo para estas medidas, por esta situación, por todos lados, desde que comienza el conflicto, desde que se empiezan a enterar de que hay esta suma tan importante de compañeros que no cobran, ni recién ahora salen a dar una respuesta, que es esta respuesta, este supuesto apoyo del Sutepa Central. Uno quisiera que piensa que los gremios tienen que jugar otro papel en este momento, así que hubiera querido otra cosa, pero los compañeros están organizando muy bien en Tigre y están recibiendo apoyo desde otras seccionales, como comentaban, y con este apoyo irán organizando, se irán organizando las futuras medidas. Y lo del cobro, claro, uno quiere que un alcance a fin de mes de una suma que no sabes cuánto es, que la arregló no sé quién. Uno quiere cobrar el sueldo como corresponde. Laburaste, querés cobrar. Pero, a ver, Sabrina, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 25 de abril. Y la promesa es un alcance para junio. Es casi una burla. Porque sí, aparte vamos a llegar a junio y va a pasar lo mismo que pasó el martes pasado. Les van a pagar a 100 y el resto no les van a pagar. Y siempre pateándola para adelante, intentando ganarse la... Bueno, ya porque no les queda otra, ¿no? La esperanza de los compañeros, que bueno, esperemos, aguantemos hasta junio. Es una burla, ¿eh? Y por encima después salen a decir los representantes provinciales que es una iniciativa político-partidaria. O sea que, claro, a propósito, los compañeros dejan de cobrar para hacerle problemas a Scioli. Es increíble, ¿no? Yo diría que es una iniciativa político-partidaria del gobierno de la provincia y lo que dirigen ese gobierno, digamos. Porque concretamente, Scioli, ¿para qué quiere la plata de los docentes para hacer campaña? Por eso nos pagan. Yo pensaba ayer fue 24 que iba a venir un alcance donde me iban a pagar, lo que no me pagaban, pero sigo sin cobrar. Así que, no sé. Bueno, para no seguir, este tema lo vamos a seguir tratando evidentemente en adelante, pero vamos a ponerle un poco de buena onda al programa con una hermosa recomendación sobre lectura, como venimos haciendo en estos programas, de un alumno. No puedo sacarte de mi mente. Me llamo Silvio Gutiérrez y soy de la media 5 de Lonchamps, tengo 16 años. Queríamos preguntarte, ¿qué leen los chicos de tu edad? ¿Qué lees vos y qué puedes recomendar para otros chicos? Bueno, en mi caso yo leo libros del género fantasía oscura o romanticismo paranormal. Son al estilo Harry Potter o Crepúsculo, libros que... o los Juegos del Hambre, que tuvieron sus películas tuvieron mucho éxito en el público adolescente, pero que a su vez tuvieron origen por los libros, que en mi opinión los libros son mejores que la película. Continuamos en La Peluca de Sarmiento. Recuerden que los teléfonos para llamarnos son 4233-4848, 4233-5560. Buenísimo. O si no, se pueden comunicar por... Al Face. Por nos pueden mandar un mensaje. Al porri me quedé así, no sabía qué decir. Al Face de La Peluca, que es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. ¿Tenemos ahí unos llamados? Te cuento, bachilleratos populares en esta semana, el miércoles, realizaron una movilización a La Plata, ¿sí?, para exigir la oficialización, entre otros reclamos, de estas casas de estudio que se han armado a partir de la iniciativa de varios movimientos. Y tenemos al aire a Laura, una compañera del bachillerato, que nos va a contar ¿Cómo fue que se realizó, o sea, por cómo se llevó a cabo esta movilización a La Plata? Laura, ¿nos escuchás? ¿Hola? Hola, sí. Laura, sí. Mira, bueno, quería que nos comentes por qué se llevó a cabo esta movilización a La Plata el miércoles pasado y cuáles son los reclamos que llevaban, con los que iban a La Plata y, bueno, cómo concluyó esa movilización. Bueno, te cuento. Nosotros venimos en una supuesta negociación desde hace 3 años con la Dirección General de Escuelas, con las diferentes autoridades que fueron pasando. En este momento es Nora de Lucía la responsable, en búsqueda de la firma de nuestros convenios que nos daría la oficialización de las experiencias que, como vos decías, son experiencias para jóvenes y adultos en la provincia y en todo el país. Nosotros lo que fuimos a reclamar es una respuesta, porque si bien hace 3 años que estamos detrás de estas negociaciones y esta reunión para que se dé esta firma, hace un mes que nosotros nos entrevistamos tuvimos una reunión con Rivet, que es la persona que viene después de Nora de Lucía, y él nos dijo que en 15 días nos iba a dar una respuesta ya definitiva, porque hace 5 meses que estamos en una supuesta mesa de trabajo que no avanza. Así que ante la no respuesta, claramente no nos llamaron, nosotros decidimos hacer esta movilización y con una modalidad diferente también por el cansancio ya que tenemos después de tanto tiempo de estar esperando y de no tener nada, ninguna respuesta. Así que hicimos una toma pacífica del edificio. Y bueno, te cuento un poco lo que nosotros estuvimos ahí desde las 2 de la tarde, con mucha presencia de nuestros estudiantes afuera, adentro éramos 20 docentes y afuera estaban los estudiantes junto con los docentes, organizaciones sociales que nos acompañan, que son los que le dan el marco a muchos de los bachilleratos. Y lo que conseguimos después de estar toda la tarde pidiendo por favor que nos atiendan, porque lo que buscamos es una respuesta para saber qué hacer, fue el llamado de Rivet, porque supuestamente ni él ni Nora de Lucía estaban en la ciudad, así que lo que nos dijeron es que nos dijo él que el martes íbamos a tener una reunión con él para una respuesta definitiva a esta situación. Los reclamos precisos, ¿cuáles son los que llevan a Son escuelas para jóvenes y adultos que nacen de diferentes necesidades en los barrios, en un montón de organizaciones sociales, bibliotecas, fábricas recuperadas, que intentan hacer una educación diferente desde la mirada de la educación popular, con un trabajo pedagógico a mí me parece que más que interesante. Así que son escuelas que venimos haciendo desde hace muchos años, hace más de 10 años. Muchas están oficializadas y funcionan y están oficializadas como CENS. Así que en este caso yo creo que la definición más corta es escuela de jóvenes y adultos con una educación distinta. Que intenta, digamos, modificar muchas de las relaciones que se dan tanto en las instituciones como en general, las relaciones humanas, ¿no?, dentro de este sistema. Bueno, Laura, te agradecemos mucho y, bueno, te comprometemos para que después de esa negociación del martes que nos estás anunciando, nos puedas comentar los resultados. Buenísimo, les agradezco a ustedes por haber llamado. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Bueno, los bachilleratos populares hicieron esta movida el miércoles. Recordamos que, por ejemplo, acá en el distrito hay dos, en Brown hay dos bachilleratos populares y hace unos 5 años que vienen funcionando y todos los docentes o coordinadores, como nos solemos llamar, lo hacemos ad honorem y todas las herramientas, las útiles, todo lo que utilizamos en estas escuelas, sale siempre todo de nuestros bolsillos. Y bueno, también los estudiantes ponen mucho de ellos para que esto funcione, y así fue que también acompañaron a la movida de La Plata, ¿no? Así que bueno, esperemos que bueno, que se puedan encauzar estos reclamos y que puedan tener una respuesta satisfactoria. Bien, y hoy hablábamos de las recomendaciones que nos habían hecho sobre lectura, para leer algunos libros a raíz de que el 23 fue el Día del Libro y el Derecho de Autor, y nos habían recomendado Pedagogía del Oprimido, Buenos Aires Negra, Arqueología Histórica de una Ciudad Silenciada, El Extranjero, Resistencia Libertaria, Cien Años de Soledad, El Obsceno Pájaro de la Noche, El Pergamino de la Seducción, El Principito, La Canción de Nosotros, entre otros. Sopa de Letras. La lectura es alimento para el espíritu, calma la sed de conocimientos, fortalece el pensamiento y hace crecer la imaginación. Indispensable en cualquier régimen, aumenta las defensas contra la ignorancia, el oscurantismo, la intolerancia y la mentira. Meta la cuchara, la gente que lee crece. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, ya en el último tramo. Ahí va girando y veo que son 10:52, así que ya casi cerrando el programa. ¿Cómo viene La Peluca con las recomendaciones literarias? Sí, muy bien. Para las escuelas, hace dos semanas se hicieron recomendaciones de cuentos infantiles con una lógica antimonárquica, a pedido de acá de la mesa. Basta de princesas y reyes. Claro, porque mira, te cuento de paso, ayer me salió justo un estudiante, bueno, estábamos hablando de historia económica, de la época del neolítico, y de cómo va surgiendo, cómo surgen los nobles, ¿no? Digamos, el tema del significado, ¿no? ¿Eran tan nobles estas personas, no? Me cuestiona, ¿no? Fijémonos cómo vamos heredando conceptos que supuestamente tienen un significado positivo, ¿no? O sea, de una persona noble, ¿no? Cuando uno dice eso, es una persona que parece que está como educada, una persona honesta, etcétera, etcétera. Sin embargo, el origen es de esos nobles que estamos estudiando, que eran unos sátrapas, eran unos explotadores, etcétera. Pero bueno, es lo que heredamos de los conceptos, ¿no? Y así que bueno, hay que terminar con esta cuestión de los cuentos de reyes y princesas, etcétera. Más allá de que, no sé, no, nos causan nostalgia de cuando de chicos los leíamos o nos leían en la escuela, pero basta, basta. Basta, y me gustó mucho esa recomendación, cómo era el cuento de... Las princesas también se tiran pedo, esa me encantó. Todavía no lo leí, lo quiero buscar, lo quiero leer. Y en tal caso, si los oyentes lo leen, bueno, después pasaron el informe a ver de qué les pareció. ¿Qué les pareció? Sí, Inclusive los otros títulos, porque se recomendaron muchos títulos de cuentos infantiles. Y bueno, aprovechen, léanlo, compártanlo en la escuela, con sus hijos. Recién se comunicó Clara por teléfono y nos pide que si podemos pasar el nombre de el cuento de Galeano que se pasó al aire. Si lo tienen ahí a mano. No lo tengo a mano, pero lo podemos subir al Face de La Peluca, que Exacto. Es La Peluca de Sarmiento Zona Sur MB. Y si no tenés Face o algo por el estilo, te lo traemos para el sábado que viene, porque no lo tengo acá a mano. Lo sacamos de un compilado de cuentos que contaba Galeano, así que lo tengo que buscar. Pero sí, te lo subimos al Face, Clara, y lo repetimos, lo comentamos el sábado que viene. Nos lo llevamos de tarea para la semana que viene. Para el hogar. ¿Vos sabés lo que me sucedió el otro día? No sabía de qué manera homenajear a Galeano, más allá de compartir por Facebook comentarios, imágenes de él. Y se me ocurrió, tenía un bache, tuve en un trámite, y bueno, me acerqué a la librería de la Peatonal de Varela y compré libros para regalar. Ajá. Regalé libros de Galeano. Qué lindo. Pequeño homenaje. Aunque les comento que no es el momento más indicado para regalar libros a Galeano, porque sé que los libros se aprovechan. Sé que es muchos verdad. Tenemos la misma iniciativa y aprovechan, y me parecieron como muy inflados los precios de los libros de Galeano. Pero bueno, fue lo que me surgió en ese momento, ¿no? El otro día estaba escuchando radio, parece que hay una nueva novela, yo no miro televisión, pero hay una nueva novela que se llama Las Mil y Una Noches o una cosa así, ¿puede sí, ser? Sí, sí. Bueno, uno de los éxitos editoriales es la reedición de ese libro que ya es milenario, pero ¿cuál es el problema? Es que se piensa que es el libro sobre la novela. No, un libro que se escribió hace, no sé, 500, no, mil, ¿cuánto? ¿Mil años tiene? No, ¿cuánto tiene? Y tiene unos cuantos siglos. Exactamente, no. Sí, así que, nada. Estaría bueno sacarle una foto a las personas que han comprado ese libro pensando que tiene que ver con la novela cuando empezaron a leerlo. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Habrán... Pero bueno, son los fenómenos que nos suceden en las sociedades, ¿no? Antes de irnos, leemos algo cortito de Galeano que dice: se dice por las calles oscuras, por las ochavas marginales, se leen en los pulgares de los pies sucios de los pibes, en las hojas de los diarios que se lleva el viento, se borronea en la inundación de las periferias y en los niños panzones de hambre de Somalia, se murmura en los cafés de Montevideo, en las calles de Bogotá, en las pesadillas de los nadies, en la frontera negra de los mexicanos. Se corre por ahí que murió Eduardo. Pero no puede ser, porque le creímos cuando nos dijo que la muerte es mentira y que hay nacimientos para confirmar que la muerte nunca mata del todo. Se lo dedico a Nancy, nuestra compañera, que tuvo un accidente de tránsito esta semana, y de acá le mando un besote grande y que se recupere pronto. Bien. Radio 26.